Necesito que me toques, necesito que me abraces. Oh Dios. Necesito tus palabras que me despierte en la mañana. El sonido de tu voz. Es que ya me he vuelto adicto a ti. Es que ya no puedo ni vivir si no siento que me llenas de tu amor. Lléname, quiero más de ti. Que me abraces, oh Dios. Necesito tus palabras que me despierte en la mañana y el sonido de tu voz. Y es que ya me he vuelto adicto a ti. Es que ya no puedo ni vivir si no siento que me llenas de tu amor.